Hola, María Morticiano. Los padres de Manuel Belgrano trabajaban de comercio y era una familia con riquezas. Y eso es lo que le permitieron a Manuel Belgrano estudiar, ya que en esa época solo estudiaba lo que tenía dinero. Y cuando murió Manuel Belgrano, murió siendo pobre. Y lo único que le quedaba siendo un reloj, se lo dio al médico que lo atendió.